di base. Este viernes 20 de febrero vamos a estar Astra y Valley con Cúbica en la Sala Cero prendiéndole fuego a Tarragona. Tenemos muchísimas ganas, vamos a estar presentando nuestros nuevos temas como este que va a sonar ahora, que se llama Opium. Bienvenidos al Mi Rollo es el Rock 1107 en Tarragona Radio. Yo soy Clau Violet y esto es Opium. Que más nos mola, en este caso el metal, toma nuevas texturas, nuevas sonoridades, más abiertas, más cañeras y también más comerciales, y nos adaptamos a los tiempos con propuestas tan interesantes como la de estos barceloneses llamados Astra y Valley, que tienen, ya van para su 11º año de carrera, 3 discos en la calle y varios singles, entre ellos este que está sonando ahora mismo en Mi Rollo es el Rock, Opium. Una de las nuevas canciones que sonarán en ese concierto que Astra y Valley, después escucharemos al grupo que les acompaña en la Sala Cero, Cúbica. Pues ya te he dicho, este banco está ocupado por un padre y un hijo, Astra y Valley y Cúbica. En la Sala Cero, este viernes, 8:30 de la tarde, se abren las puertas, 9 comienza el concierto de estas bandas de metal contemporáneo. Si te molan rollos musicales como Bad Omens, como Spirit Box, como Falling in Reverse, como, ¿qué te voy a decir? Como Poppy, que se llama Poppy como mi hámster, Silvia, pero es una cantante metal. Y una cantante que seguramente lo rompe, ¿no? Que te iba a decir que la cantante de los Astra y Valley, pues que nos ha presentado aquí Mi Rollo es el Rock. Hoy estamos en la edición número 1107, Llevamos ya 69 días sin Roberto Iniesta y aprovecho este inicio del programa para recordarte que aparte de todos los lunes a partir de las 8 y poquito en Tarragona Radio, sonamos también de vez en cuando en Radio San Pedro y San Pau, en Radio Cambrils los viernes a las 9 y media de la noche y en redifusión también en Mis Ríos el Rock Radio, Ona Moments, Asalto Mata Radio Rock, Sol y Rabia Radio, Radio Alterna de Venezuela, Radio Cruda de Colombia y en México estamos en Radio de Mente y Piratita Radio y Radio EBR en América Latina. Se añade Radio Rock Press, que nos va a también a emitir en redifusión. Y qué honor pues estar ahí con gente tan buena como Con Fuerza Heavy, como Trovador Urbano, en fin. Enlazan nuestros enlaces de iVoox y ahí puedes escuchar nuestros programas subidos, pero también están en una radio continua de 24 horas pues sonando en un determinado horario en radio.rockpress con dos S's, punto es. Gonzalo, ¿cómo estás? Sí, vivo. ¿Qué pasa? ¿Que te estamos viendo en la pantalla o no? A ver si te pone Silvia. Bueno, tenemos aquí... Perdón, que te he llamado por tu nombre falso. Sí. El señor Gustavo Fratelli. Pero ¿cómo te pusiste hermanos de apellido en italiano, tío? Es una historia muy larga, pai. Gonzalo, no se te ve. ¿No se me ve? No, dale a la cámara que te veamos. Bueno, él está al frente de ese templo del rock tarraconense llamado Stone. Hoy te pegamos una llamadita corta mientras escuchamos a Andrew Arlo, que es un italiano pues que toca rock y blues y que está este sábado a partir de las 10:30 de la noche con los Wildcats, Andrew A. and the Wildcats, este sábado 21 de febrero en el Stone, ¿no? Los ratos salvajes. Bueno, pero son los Wildcats. ¿Cómo lo quiere llamar él? ¿Andrew A y los Wildcats o cómo es eso? No. Andrew A y los Wildcats. Silvia, ¿tú te crees que se puede ser más Gustavo Fratelli de la vida? Mira, ahora el tío, veo, hombre. O sea, ahora. Digo, vas a entrar en la radio, ¿no? Y te vas a un... Pero sí que te vemos, sí. Te vemos ahí guapísimo. ¿Te parece? Nos estás mareando. Yo os digo una cosa, Silvia. Movimiento. Se parece al italiano que toca el sábado en el Stone. Es verdad. Es casi doble, aire, ¿eh? Sí, la verdad es que nos parecemos un poquito, el Andrew y yo. ¿Y ha tocado alguna vez el Andrew ahí, no? Tienes una Torre Eiffel en la parte de atrás. Ha tocado aquí en el Stone varias veces, además. Varias veces. Y la gente os ha confundido. ¿Le ha pedido a él una cerveza y a ti un solo de guitarra o no? No, pero sí que nos han dicho, hostia, te pareces mucho, ¿eh? Mira, a ver. Bueno, mira, sí, mira. En el mercado, en el carnaval, que todavía seguimos aquí de carnaval. ¡Ay, qué divertido! Estamos de conexión directa con él. Bueno, aprovechamos, nada, que el Stone ha descansado unos cuantos días. Bueno, nos están pagando una pasta, Silvia, por esta promoción, de la cual también se va a beneficiar. A lo loco, Silvia. A lo loco. Sí, o sea, sí, una sí, cosa, sí. Hemos hecho un contrato de colaboración mutua a cambio del amor. Yo te doy amor y qué tú bonito, me lo das a mí. ¿A qué bonito? Sí. Le recordamos a la gente que el Stone está paralelo a la Plaza de la Fon, o sea, a la Plaza del Ayuntamiento de Tarragona, y a las 10:30 de la noche, todos los sábados allí hacéis, o casi todos los sábados, si no es fiesta, si no es, estamos ahí en Navidad o estamos en Carnaval, pues hay un concierto por 5 pavos. El Stone está en la Plaza del Sedasos. Pero ya he dicho la situación. Número 26, Baixos. ¡Ay, yo! Y escolta, el señor Juan Gómez, el sobrino del diablo. Pónmelo ya de fondo, Silvia, que estará la siguiente semana. Anunciamos dos conciertos de golpe. Vaya cantautor, vaya artista, vaya filólogo, vaya monstruo, vaya sí, Silvia. No para. Es un maestro también. Es un máquina. Pues está el siguiente sábado. Por si acaso se nos olvida la semana que viene, el sábado 28 de febrero a partir de las 10:30 de la noche tenéis al Sobrino del Diablo por 5 pavos en el Stone. Eso. Gonzalo, te vienes en esta temporada de Mi Rollo es el Rock, este año que ha entrado ya bastante, en marzo te vienes, pero aquí. Y hacemos un programa, hacemos el tonto de rato, ponemos temazos, ponemos todo lo que vaya a sonar en el Stone. ¿Qué te parece? Que la primera vez que estuve se quejaron de que no callaba y que yo no hablaba nada. Pues no, ¿sabes qué voy a hacer? ¿Sabes qué voy a hacer? Yo no lo sentía así, yo no lo sentía así. Pero Gonzalo, si yo te he dicho que te prepararas algo para contar acerca de los artistas y lo estoy contando yo todo. Porque eres un listillo. ¿De dónde es listillo? Pues venga, háblame del Sobrino del Diablo. ¿Quién es? Que lo vamos a escuchar. El Sobrino del Diablo, pues mira, mucha gente dice que no es un concierto, pero yo no estoy de acuerdo, porque él es un rockero. ¿Es un rockero? Ha escrito hasta un libro, de una biografía de Thin Lizzy, y no va a ser un concierto. O sea, que no veas. Pues, oye, vamos a escuchar un tema añejo del Sobrino del Diablo, le recordamos a la peña, sábado 28 de febrero, 10:30 siempre en el Stone, entrada 5 pavos, el Sobrino del Diablo, y este sábado, 21 de febrero, Andrew A. and the Wildcats, blues y rock en directo. Gonzalo, mua, mua, mua, mua. En 2 semanas te vienes aquí a la radio. ¿Eh? Un besito. I love you. Javier Pérez, siempre he vivido en Vallecas, allí todos me conocen como Javi Metal. Era el año 80 y pico y yo era un quinceañero. En el Insti conocí el amor verdadero. Se llamaba Raquel, era guapa, inteligente. Yo llamaba su atención con mi actitud rebelde. Nos hicimos amigos y al cine la invité. Si no hablábamos de música, nos llevábamos muy bien. Pero un día que robábamos cintas en el Corte Inglés, me llevé una gran sorpresa, se pilló una de los hombres fe. Va a ser que tus padres sean fachas, va a ser que me lleves de 6 lazos, pero lo que no te puedo tolerar de ningún modo es que seas una pinza y no te guste el rock. Marginaba por mis greñas, no entendían mi pasión por Van Halen o Motorhead. Muchos ni siquiera me dirigían la palabra hasta que Still Loving You triunfó en los 40 de la SER. Entonces fui el rey, me harté de grabar cintas con baladas de Scorpions, de Rainbow y Whitesnake. Los hijos de la clase hasta se compraban chapas, y mi nuevo estatus me hizo recuperar a Raquel. Pero yendo de colonias la volvimos a tener. En el Walkman le pillé una cinta de Miguel Bosé. Pase que tus padres sean fachas, pase que me lleves de 6 a 2, pero lo que no te puedo tolerar de ningún modo es que seas una fija y no te guste el rock. Que por ahí dicen que no son nada. Yo soy corrector de estilo y Raquel es funcionaria. No sé si te lo he dicho, nos casamos hace un tiempo, aunque yo hubiera preferido ser pareja de hecho. Me corté la melena y llevo un pañuelo pirata que me hace modernillo y me tapa la calva. Raquel es neo hippie y va del cine independiente. A mí me gustan los hermanos Cohen, pero no tanto el Julio Medem. Nunca hablamos de música, ya no me quiero ofender si me entero que en secreto compra discos de Luis Miguel. Hola, aquí Alex guitarra. Bernie al bajo. Beca a la voz. Y Gonzalo a la batería. Somos Cúbica. Y el próximo 20 de febrero estaremos en Tarragona, en la Sala Cero, junto con Astra y Valley. Y las entradas ya están disponibles. Estaremos presentando nuestro nuevo álbum, Disorders, cuyo cuarto corte, To The Void, vais a escuchar ahora mismo. Que lo disfrutéis. Como lo habíamos prometido, aquí están sonando los Cúbica con su nueva grabación. Silvia, que se me ha olvidado cómo se llama la nueva grabación, pero este es uno de los temas, este To The Void, que tocarán en Tarragona este viernes. En ese concierto, lo hemos dicho hace un momento, con los Astray Valley. A partir de las 8:30 de la tarde se abren puertas y tocan estas dos bandas de metal contemporáneo. Y el señor que tenemos al otro lado del teléfono, Ramón. Hola, ¿qué hay? Tú contemporáneo no eres, ¿eh? Bueno, si hay que ser contemporáneo, pues es contemporáneo. ¿Tú qué es lo más moderno que escuchas así de música moderna de hoy en día? Yo contar de no discutir lo que sea. Contemporáneo, contemporáneo. Pero tú te pones el Spotify, el YouTube y descubres bandas y eso, ¿no? No tengo nada de eso yo. Pero soy un Spotify, tengo mi disco allí, pero no tengo Spotify. Bueno, después hablaremos de discos. Que digo, bueno, un clasicazo del rock and roll estatal y mundial, y un clasicazo de mi rollo es el rock. Yo me arriesgo a hacerte siempre la misma entrevista, porque al final siempre acabo haciendo... ¿Cuántas entrevistas te habré hecho? Oh, yo qué sé, pues, desde el disco del 2003 hasta sí, ahora, sí. Pues imagínate, la primera entrevista la hicimos con el disco del aire, de... O sea, que figúrate. Yo creo que el al aire no fue, ¿eh? El al aire yo lo tenía que yo era un chiquillo. Me trajiste a Radio San Pedro. Silvia. ¿Qué? O sea, así estamos hablando como colegas. Sí, sí, no, y además se nota un montón, ¿eh? Somos colegas. El primer disco te lo di yo en la otra emisora que tenía. En la otra emisora, el de Tripas Corazón, que lo tenemos... No. ¿Qué hace dos días Tripas esto? Corazón. Ah, no, sí, el Tripas Corazón. Viniste a la radio y yo tenía hasta la maqueta de Los Vicios. Yo era muy admirador tuyo. Era un fans total y para mí. Es la casualidad que me vine a vivir aquí, por las tierras de Tarragona, y entonces, mira, coincidimos, y desde entonces, pues, nos vemos de vez en cuando. Nos vemos hasta por mi barrio también, por Badalona. Sí. O sea, fíjate tú, que yo estoy en negociaciones arduas con mi hijo para poder ir el sábado, a partir de las 8 de la tarde, Sala Extraperlo, Club del Ritme, calle Isidre Nonell, número 9, en Badalona, en la provincia de Barcelona. Vicio, presentando su nuevo álbum Historias de Locos, y De Facto, que están a punto de sacar un nuevo tema, ese grupo tan guapo que han estado casi 10 años en silencio. ¿A que sí? Lo hemos sacado la paleta otra vez, sí, De Facto. Qué guay. Pues Ramón, lo que decía yo, que yo era muy fan tuyo, porque yo te descubrí cuando girabais con Extremoduro en un concierto aquí en Tarragona. Vi a Los Vicios del Me Voy al Campo a Vivir, que te he traído, he hecho lo que hago siempre, Ramón, traerme todos los discos para enseñarlos, la discografía completa. En el 97 fue eso, sí. En el 97. Y no, pues desde entonces, pues he ido teniendo todos los discos de Ramón Valenzuela Sánchez, que es mi amigo Ramón Vicio, pero también es un ídolo y un hacedor de canciones tremendas. Presentas tu nuevo disco. Como decía Rosendo, en el disco La Tortuga, paso lento pero seguro, has ido haciendo cosas a lo largo pues de esas tres décadas y media con Vicio, ¿no? Pues sí, vamos haciendo, pues mira, lo que nos va permitiendo la cosa como está y tal, y bueno, se han ido sacando disquitos cada tres o cuatro años, se han ido sacando un disquito y tal, y entre una cosa y otra, pues bueno, sí, me he juntado con una buena colección de discos, me cago en el copón. Venga, Silvia, ¿qué hacemos? ¿Le dejamos a Ramón que elija la primera? Porque estamos aquí para escuchar. El bautizo lo tiene que hacer él, al principio, Ramón, ¿no? Ramón, elige tú cuál quieres. ¿Cuál es la primera canción que vamos a escuchar de las Historias de Locos aquí en Mi Rollo es el Rock, y por qué? Ah, pues bueno, pues mira, porque es una buena canción, como todas las que echan todos los discos. Tú no sabes hacer canciones bueno, malas. Si quieres poner una primera canción, pues, a ver, es difícil, es complicado. Perdí el camino, venga, el corte de apertura de ese nuevo disco, sí, la número uno, Silvia. Mi padre es un yunque y mi madre un martillo. donde tú quieras. Ay, que me has pillado, Silvia. Dice la sorpresa, Silvia sorpresa. Que te tiene visto del Mas del Plata. Que ella tiene la parcela por ahí y que te tiene visto. Digo, hombre, pues debe ser el único que le llega el pelo por la cintura de por ahí. Sí. Es verdad, bueno. Es verdad. Madre mía, Ramón, ¿cuántas veces has perdido el camino y lo has vuelto a retomar? Claro. Bastantes veces ha perdido el camino. Qué maravilla, ¿eh? Y no te rindes, ¿eh? La canción dice que queda mucho camino por andar. Desde 1989 que existen los vicios, ni un paso atrás ni para coger carrera. La cosa prosigue. Dentro de 4 años seguro que tendrás pues 60 y pico tacos, sacarás otro disco, y cuando tengas casi 70 sacarás otro, y cuando tengas 72 otro. No. Sí, hombre, sí. Me parece que ya veremos a ver lo que no te para el destino y la vida, pero vamos, mientras que haya fuerza para seguir haciendo cosas, pues siguen haciendo cosas, si el público también lo permite, que es el que da los conciertos luego y compra los discos y compra las camisetas y todo eso. Cuando no tengas público ni tengas nada, pues evidentemente es más que queda en tu casa. Ramón, sobre otra canción que hay en el álbum, el Buscando Serenidad, dices que las mejores canciones se quedan en un cajón. Ha sido un eterno buscar vuestra oportunidad para sacar la cabeza en la primera división del rock estatal. Los que conocemos a Vicio estáis en ese top 10 de grupazos de la historia del rock estatal, pero ostras, demuestra mucha voluntad, mucha decisión y mucha resiliencia también, ¿no? El seguir ahí tanto tiempo después. Sí, la verdad es que es un mérito de cojones, sobre todo pues, por eso, porque la cosa no está como estaba en los buenos momentos, que todo anda y todo eso, y bueno, y que se van haciendo las cosas según se va pudiendo y según, pues eso, todo, si todo lo permite, y económicamente también se puede ir haciendo cosas bien, pero ya te digo que ha sido toda una lucha el seguir aquí, el seguir haciendo discos y seguir haciendo bolos de vez en cuando. Es todo una lucha, ¿entiendes? Lo que pasa que eso, que los años no pasan en balde, ¿me entiendes? Igual, ¿cómo que no pasan en balde? Si siempre tienen la misma pinta. No, sí, me refiero que sí, el tiempo pasa volando y los años van castigando, como sí, dice, sí, como dice la otra, como dice la otra, aquella antigua. Sí, y sí. También decía, y no me aguanto, estoy que muerdo, ¿sabes? Uy, tan quemado que he hecho fuego. Situación... Quiero decir que esto ya está a los huevos. Buah, esa la tendríais que tocar. Eso era en el 97, imagínate, era en el 2020. De ser pobre y no tener dinero, me sobra de todo y nunca tuve de nada. Mi vida es un jardín sembrado de mierda. Es que esto es un grupo. Esto es un grupo. O sea, yo para mí, claro, o sea, yo había visto a Celtas Cortos, Silvia, pero no había visto un grupo de rock and roll. Y claro, voy a ver a Extremoduro y me voy para mi casa con el sabor de que me ha gustado casi más el grupo que les acompañó, porque los Vicio nunca teloneaban, los Vicio arrasaban con todo. Ha quedado muy bonito, ¿eh? Hostia, y entonces a partir de ahí me empecé a comprar todo y luego ya me hice amigo de Ramón. Incluso pagué una pasta por el primer vinilo, que eso tú no sé si te lo había dicho. Porque ya, no encontraba, yo me acuerdo que pegaste, pero 50 pavos o algo así. Sí, hay gente por ahí que lo pagaba 70 y 80 euros de vinilo, hasta 100. 46 me parece que fue lo mío. Oye, pero esto es la misma entrevista de siempre. Si la gente rebobina y se pone a escuchar una entrevista de mi rollo sobre el rock a Ramón, siempre hablamos que es hijo de flamencos, que de casta le viene al galgo, que tu padre te llevó a ver a Paco de Lucía. Vamos a cambiar un poco. Sí, pero bueno, en fin, ahora estamos pues con el concierto que tenemos el día 21 de febrero en Badalona, en la sala Extraperlo, ¿vale o qué? Entonces, pues cada vez que hacemos alguna presentación de un disco, ya sabes que siempre pues hacemos la entrevistilla y hacemos, claro, y hablamos de toda la parafernalia. A veces voy con la banda que voy hace 15 años que no tocábamos juntos. Eso es, que es la banda, eso es enormísimo, es la banda con la que, es la banda con la que estuvimos girando con Al Aire y con y luego con el disco de Tripas Corazón y todo eso, y bueno, pues... Los estoy enseñando a cámara, los dos. O sea, has tenido muy buena banda los últimos años con Valen y con Xavi. Os desapartáis pues por lo que pasa siempre con la música, porque todo se acaba en la música y tú sigues con los vicios. Y vuelves pues con gente que había estado contigo hace un montón de años. Hace 15 años, sí. Sí, sí. O sea, qué bonito, tío. No, porque estuve hablando con ellos y tal y cual para cubrir el bolo este que teníamos y tal, pues mejor que con ellos con nadie, ¿entiendes o qué? Son los escuderos de media vida. Jordi Bacalao Sánchez, Waldín, que estuve en los últimos tiempos de los vicios originales, y el batería es nuevo, ¿no? 99. El batería es Jordi Pérez, es otro colega también de ahí del condado. Y de ahí de Badalona, toda la gente que son de ahí de Badalona, ¿vale? Aunque ahora viven fuera algunos y tal y cual, pero somos todos de allí de Badalona. Mira, sí, te voy a plantear un reto. Siempre que hablamos de influencias aquí, pues han surgido las mismas. O sea, siempre hemos hablado de Triana, hemos hablado, pues no sé a quién hemos podido mencionar, a Medina Zahara, a Camarón, a The Storm. Háblame de tus gustos, pero los que no conocemos. O sea, alguien que no hayas mencionado nunca. Y dices, buah, es que este me flipa y no lo sabe nadie. Yo sí, un fanático toda la vida de Leño, todo el mundo lo sabe, y de Rosendo. O sea, pero ese no, ya lo sabíamos. ¡Hombre! Loli Gallagher, fenómeno, y toda esta gente que había de la época, hombre. No, sí, hombre, coño, yo... Siempre he tirado por esa rama de rollo. Lo que pasa que, bueno, todo el mundo sabe que he tenido siempre mi rollo flamenco, porque mi padre era guitarrista flamenco y mi madre era cantadora, y en mi casa vio siempre mucho arte. Vivena. Sí, sí, sí. Pero, sí. Pero qué es eso, que, joder, ahí, o sea, las bandas de... Siempre me han gustado las bandas, pues eso, las bandas antiguas, ¿me entiendes o qué? En fin. Bueno, y las bandas modernas, sí, como De Facto, que tocan este sábado en Extraperlo, Club del Ritme, 8 de la tarde, De Facto y Vicio. La muchachada. La muchachada, claro, son tus muchachos siempre. La muchachada la hemos rescatado, lleva muchos años sin tocar y tal, y lo hemos rescatado, la que me sacan también su disquito y tal, que ya lo tienen terminado, me parece, o están a punto ya de terminar. Luego se va a enterar el Isra cuando lo llamemos. Ya le voy a decir yo, ya. Ahora dentro de un rato llamamos. El nuevo disco del Isra, sí, hombre. Han hecho un disco muy guapo. Yo he escuchado un par de temas y han hecho un disquito muy, muy, muy guapo. Dos cosas de historias de locos. La portada, que te la ha hecho un tío de Tarragona, Miguel Villalba, el Chico Triste. Mi compadre, el Miguel, el Chico Triste. Ahí de Miguel Villalba. Sí. Villalba ha sido el que ha hecho el dibujante de cómic y toda esa historia. Y entonces, pues bueno, pues nada, por situaciones y tal, que por teléfono estuvimos hablando y tal. No te preocupes, yo tal. Hostia, pues mira, ya. Pues venga, pues enrollate y tal, sin problema y tal. Y nada, se tiró el rollo y me hizo la portadilla esa en un momentico el colega. Y nada, muy agradecido, porque además es un tipo que es un tipo impresionante, ¿me entiendes o qué? Un personaje de mil pares de cojones. Oye, ¿qué te iba a decir? Ya que hablabas de que del flamenco, que te viene de casa, vamos a escuchar una jevillana. Silvia, tranquila. Que te digo yo, ponme A las penas puñaladas. Esta tiene mucho... Es un heavy muy hondo, ¿eh? Mira. Un trocito, ni que sea, Ramón. Y una casita sin pagar. Es que la felicidad no la da el dinero, ¿eh? Bueno, si tenemos dinero, mejor. Pero tenemos rock and roll, que vale mucho más, ¿a que sí? Bueno, a ver. A ver. El tema es recurrente. El tema es recurrente todo, en la historia de Ramón Vicio. Todo ayuda, todo ayuda. Sí, sí. En estos casos, y tal como está la cosa, pues todo ayuda bastante. A ver. Sí, sí, sí. Porque necesita dinero para todo, para moverse para arriba, para abajo, para, en fin, para hacer las cosas, para todo necesita dinero. Pero la gente no entiende todo el tiempo que el rock and roll y la guitarra y la música nos hace perder y que vayamos cumpliendo años y que nos guste más aún. Sí, bueno, es una enfermedad o como... como otra cualquiera, lo que pasa es que estás más jodido porque es una enfermedad que te da satisfacción, pero a veces también te da mucho, pues eso, muchos quebraderos de cabeza y mucho de todo, pero bueno, vale, okay. El rollo es que es lo que te digo, que mientras que yo siga haciendo canciones y pueda meterme al estudio y lo que te he dicho de antes y poder de mis conciertos y poder vender una cosa y vender otra, pues seguir haciendo cosas. Ya te digo que lo más importante es que la gente responda, ¿vale? ¿O qué? Uh-huh. Eso es lo más importante de estar en esto. La gente responde, pues va a seguir tirando para adelante, como se pueda. Pero bueno, de momento, pues mira, ya te digo, vamos a disfrutar con la pedazo de banda, bueno, con los 4 o 5 ensayos que hemos hecho, recordando viejos tiempos y tal, y vamos a hacer el concierto con 2 cojones y que la gente disfrute, y que es lo más importante, y que vaya todo de puta madre. O sea, que al ser una banda antigua, el repertorio va a ser antiguo también, va a ser bastante clásico. Claro, hemos cogido temas que hacía tiempo que no hacía, y todas estas cosas, y bueno... Sí, hay alguna canción que llevábamos muchos años sin tocarla y bueno, sí, hemos rescatado algunos temillas viejos, hemos quitado otros y tal, y bueno, del nuevo disco haremos un par de temas porque la gente todavía no ha escuchado el disco y tal, y iremos pues, poco a poco haciendo. Muy bien. Pero vamos, que haremos un repertorio muy extenso, porque canciones ahí vamos. Muy bien, pues a ver si puedo acudir. Me dice un colega que nos está escuchando en directo, pregúntale por todo el tiempo que estuvisteis girando con Extremo, y eso yo creo que era obligado, pues preguntarte cómo viviste lo de Robe hace pues un par de meses. Malamente, como todos los que hemos estado, en fin, entre una cosa y otra, pues hemos estado ahí al lado de ellos en los momentos más jodidos también, que nosotros pues nos tocó pillamos cuando estaba la cosa un poquillo más, que luego se remontó todo, pero claro, hemos convivido con ellos pues desde el año 92 que nos conocimos hasta el año 98, por ahí 99, que hicimos la última gira con ellas, que la última gira con ellos me parece fue el directo. Sí. uh-huh. ¿sabes? El directo era el 98 por ahí, sí. Pero vamos, estuvimos girando con ellos desde el 92, desde el último disco, desde Toya. Se hacía la última gira ya, pues ya, que fue cuando nos conocimos. Nosotros acabamos de grabar el primer disco, fue en el 92, aquí a la ruina. De ellos pues ya tenían el tercero con el del Toya. Y estaban grabando Dónde Están Mis Amigos también, cuando ya estaban terminando eso. Y bueno, nos conocimos a partir de ahí, ya te digo, estuvimos haciendo siempre cosas con ellos de hasta el 99, del 92 hasta el 99, con lo cual cogimos una buena amistad tanto con Tomás, con Raúl, como con Robert, con Ramón, sí, con toda la banda que ha pasado por allí, con Iñaki, con todo Dios, porque hemos convivido mucho con ellos y la verdad que, pues eso, una putada como, vamos, un putadón de mil pares de cojones. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que era como para no creérselo. O sea, ese día que me levanté por la mañana de Robe, digo, ¡ay, madre! En plena gira, estaba con una gira para arriba y para abajo y le iba muy bien la cosa y tío, que se le ha currado, en fin, impresionante. Ha estado así un currante de la música, pero de mil pares de cojones. ¿Entiendes o qué? O sea, con lo cual es un putadón. Robert ha sido un putadón, pero gordo, gordo de cojones. Bueno, venga, no sí. Vamos a poner tristes. Vamos a poner una canción que también hicisteis un videoclip ahí en el oeste, La Mar de Chulo. Ese tema que le dedicas a Santa Cecilia, la patrona de la música, y a la guitarra, a tu guitarra, ese sin ti. ¿Le decimos a Silvia que la ponga o qué? Venga, preséntala tú mismo, Ramón. Bueno, es un pedazo de tema que se lo saco a mi querida llamada guitarra y a mis compañeras que han sido de toda la vida, están siendo las compañeras de toda la vida, están nunca te dejan. Pues ahí la tienes, ahí fiel siempre a nuestra oreja también. Muy bien. Pues bueno, este, lo repetimos, yo creo que cuando es una entrevista así a propósito de un concierto, Ramón, hay que decirlo por lo menos 8 veces. Vicio y De Facto este sábado 21 de febrero a las 8 de la tarde. Ojo, no hemos dicho el precio de la entrada. 10 euros en taquilla, hay que estar pronto ahí. ¿A que sí? Sí. Sí, 10 euros en taquilla, 15 anticipada, 10 euros en taquilla. O sea, en taquilla nada más, porque en anticipada no hay. 15 anticipada, dice el tío. Anticipada 15 euros. Irra, que estamos, ha salido ahí. Ha salido ahí con sus. Todas las anticipadas han vendido, pero quedan 300 más en la sala. Eso es verdad, quedan 300 más en la sala y hay que estar pronto, pero que igual se agotan. Que yo la otra vez que tocaste, Irra, la otra vez que tocaron los Vicios en el Extraperlo, ¿tú estuviste? No pude estar, me quedé con las ganas. Siempre tenemos una buena acogida cuando hacemos las cosas bien. Claro. Cuando se toca donde se tiene que tocar y todas esas cosas. Siempre suelen salir las cosas bastante bien, ¿vale? Y bueno, y aparte pues eso, ¿no? El Extraperlo es una sala muy guapa también, que es ahí de Badalona y en fin. Que se juntan muchas cosas buenas para ese día. Isra, dime tú, ¿y a Ramón de qué lo conoces? Bueno, tenemos buena, a Isra, pues, el vocalista de los De Facto. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás, compadre? ¿Qué tal? Bien, bien. Pues mira, yo a Ramón lo conozco desde hace ya unos cuantos años. De la época cuando tocábamos, que era por allá en el 2018, 2019. Luego tuvimos un largo parón, pero lo conozco ya desde hace unos añitos. Que además 2016, lo conocí en los locales de ensayo. Recuerdo 2016 era, pues mira, exactamente, porque íbamos nosotros a entrar a grabar el disco de Sin Rumbo Fijo, el disco que estábamos ensayando allí, la nave aquella de Badalona, que estábamos sí, con Freddy, sí, en Book Box, sí, lo recuerdo. 2016 fue, pues, que ibais a grabar con Enrique Lindo, si no me equivoco. Exactamente. Sí, pero recuerdo el que disco de Sin Rumbo Fijo del 2016. Lo estoy enseñando a la cámara. Así ahí decirlo. Está, ahí está. Pero es que alguna vez has grabado con alguien que no sea Enrique Lindo en tu vida, Ramón, en los estudios Trama, si me lo sé de memoria sin mirarlo. sí, bueno, cuando hacíamos las maquetas que están grabadas en los estudios que tenía el Airama 1, el José María Cedo, que era donde grabábamos. Allí grabábamos las cassettes y el Enrique, pues era donde grabábamos los discos. Sí, sí, pero todos, hasta el de Al Aire se grabó donde Enrique Lindo también. Sí, están todos los discos, están grabados en Enrique Lindo, todos. Pues ahí está, esa autenticidad. Bueno, es un amigo y un ídolo, Ramón, ¿a qué sí, Isra? Hombre, ya te digo, yo cuando lo conocí y tal, para mí fue todo un honor que viniera a vernos al local de ensayo, y desde entonces pues hemos tenido muy buena amistad, la verdad. Hasta el punto, mira, que nos ha invitado a tocar en la presentación de su nuevo disco y como no era de otra manera, pues no podíamos decir que no. Y con una nueva canción que vais a presentar vosotros también el sábado, ¿no? Bueno, sí. Nueva canción y porque viene nuevo disco también. A ver, Silvia, le voy a echar la bronca a Isra. A ver, ¿la canción cuándo sale? A ver, la canción sale mañana. Tiene que salir entre mañana y pasado. No lo tengo claro porque no soy yo quien lleva el tema este del lanzamiento. Pero en principio mañana tenemos una sorpresita por las redes sociales. Y bueno, tenemos esa canción que va acompañada de un videoclip. Y nada, de momento hemos publicado el teaser y esperamos pues poder presentarlo muy pronto. Pero si la canción sale mañana pasado y yo publico mis redes del rock mañana pasado, ¿por qué no la ponemos hoy? Es que no te han dejado, tío. Tenemos que poner una del Fogaz. Te digo que al final las cosas de grupo... ¿Cago la leche? De 5, no de 1. Bueno, pero aquel Fugaz estaba muy bien, ¿eh? ¿Qué has hecho a lo largo? O sea, sacasteis un disco guapísimo, un disquito de 7 temas llevaba el Fugaz y así se puede definir lo que fue la carrera de los De Facto. Desaparecisteis pues sí, rápido. ¿Cómo fue eso? Fue bastante fugaz, sí, pero bueno, también intenso, ¿eh? La verdad es que pudimos hacer bastantes conciertos, nos lo pasamos muy bien. Lo que pasa que esto del rock and roll pues es así, llevar un grupo 5 personas es muy complicado, ¿no? Y bueno, ¿qué os voy a contar? Imagino que ya lo sabéis de sobra. Y ahora pues por fin, pues mira, hemos podido encontrar un nuevo batería, un nuevo bajista. Ahora sí que estamos ahí haciendo piña y en cuanto Ramón nos invitó a tocar con ellos, pues dijimos, es el momento. O sea que es vuestro concierto de de reestreno. Sí, bueno, supongo que ese tema es el... Nuestro último concierto fue en 2019, llevábamos 7 años parados, uh-huh. O sea que imagínate las ganas que tenemos ya de salir ahí al ruedo. Pues nada, ahí abrirán fuego para los vicios este sábado en Badalona, los De Facto. El timing más o menos para invitaros, o sea, esta vez os quiero invitar que vengáis aquí a Tarragona a verme y presentar uh-huh. el disco. Ahora sacáis el adelanto, pero luego acabará confluyendo varios adelantos en un nuevo álbum de De Facto, ¿no? Sí, sí, sí. Ya lo tenemos grabado, ya estamos ahí preparando cositas para poder presentarlo pues cuanto antes. Muy bien, pues bueno, una previa, Ramón. Dime. Que es que, como siempre que hablamos, se nos hace demasiado pronto, se nos acaba el tiempo en un momento. Bueno, hay una canción ahí que tengo yo que dice, se nos acaba el tiempo. Sí, por eso lo digo, pero... Todo se va perdiendo, los años fueron pasando en un momento. Ponemos se nos acaba el tiempo para cerrar. Isra, iba a poner una del Fugaz, pero ya que está aquí Ramón presentando su disco... Pon una de Facto. ¡Pon una de Facto! Vamos a poner además el Young Kiss, que era la única que estaba en inglés y era la que era más briosa de todo ese álbum. ¿Qué te parece? Ahí, venga, caña burra. Bueno, venga. Chicos, un beso a vosotros. Nos escuchamos la semana que viene aquí en Mi Rollo Es el Rock. Ramón, un abrazo. Isra, un abrazo. Un abrazo grande, Ramón, otro para ti, compadre. Hasta el sábado y a vosotros, esperando que siempre estéis ahí. Larga vida a esa estrellita pequeñita, pero fierro, llamada Silvia. Rock and roll. Cerca.